Bueno, yo creo que es lógico, digamos, que siempre estuvo, digamos, defendiendo a la policía como abogado. Es lógico, digamos, que tenga esa designación. Me parece mucho más razonable que asuma ese puesto, porque el puesto de fiscal me parece que requiere de una objetividad y de una imparcialidad, como marca el artículo 215 de la Constitución Provincial, para el que, según mi criterio y el de muchos organismos de derechos humanos, él no llenaba esos requisitos, ¿no es cierto? Uh-huh. En su momento me acuerdo que se habían expresado ustedes porque Altuna, bueno, tenía dichos discriminatorios, naturalizaba la violencia contra la mujer, nos llamaba la atención a nosotros como radio que sea él el designado jefe policía. Bueno, son expresiones que son muy comunes en nuestra sociedad, y bueno, sí, sería deseable que se retractara por lo menos ellas, ¿no? Marina, aprovecho y le pregunto, porque otro de los temas que en estos días hemos estado hablando con distintas personas en Bariloche es la situación que ha ocurrido sobre todo en Semana Santa y la búsqueda de Micaela Bravo. ¿Alguna novedad? ¿Cómo están viviendo estos momentos ahí los barilochenses? Lo que yo conozco es que con Micaela Bravo no hay una novedad, no hay novedad. Y se está viviendo con mucha angustia, sobre todo en las mujeres de los barrios, hay mucha angustia. Bueno, también es interesante porque empieza a haber organización, niveles de organización crecientes en los espacios de mujeres, ¿no es cierto? Uh-huh. Grandes movilizaciones, reuniones con autoridades y reuniones también entre las propias mujeres, con organizaciones y demás, que van mostrando, bueno, una posibilidad de buscarle una salida a este problema tan grande de los femicidios y del patriarcado en general, ¿no? Una cosa que nos llamó la atención acá cuando veíamos es que una de las mujeres que fue violentada, entendemos que abusada, en cercanías a la catedral, retiró la denuncia. ¿Esto es real? Sí. Yo la verdad que no quisiera opinar sobre cosas que tocan tan íntimamente a otras personas, ¿no? Entonces es muy difícil, pero bueno, tenemos que entender que acá, en primer lugar, vivimos en una sociedad patriarcal, que la justicia es parte principal, digamos, del esquema del patriarcado. El patriarcado es un sistema de dominación de un género sobre otro. Entonces, bueno, todas las conductas que se van dando en esta etapa donde hemos puesto, está en crisis este sistema patriarcal, pero la crisis no quiere decir que no esté, digamos, todavía, el sistema es de dominación. Entonces, bueno, las conductas que se dan alrededor de eso, las respuestas que se dan, todavía todo es muy insuficiente, ¿no es cierto? Claro. Eso sin duda. Marina, hablabas de la angustia y se permite ver a partir de esta situación entre las mujeres de que hay organización, decías que sí, que hay marchas, que hay... Está comenzando a organizar, sí, hay unas marchas masivas, hay un comienzo de organización, así que eso, bueno, es una posibilidad, ¿no es cierto? Una posibilidad interesante porque mucho tiene que ver con eso, con la falta de información, incluso hay una exigencia hacia el Estado para que no desmantele organismos, porque han desmantelado acá en Bariloche la Dirección de Equidad de Género en la municipalidad. Claro. Entonces hay petitorios en ese sentido para revertir la situación. Hay una movilización con respecto al tema y mucho tiene que ver, o sea, es muy importante que las mujeres tomen el tema en sus manos, ¿no? Los colectivos de mujeres, como gustan decir las feministas, las colectivas de mujeres, y también los varones que sientan este sentimiento antipatriarcal, que el pueblo tomemos en nuestras manos este tema, y exijamos a las autoridades, eso está empezando a pasar en Bariloche, después de casos tan terribles, hay un nivel de organización, y bueno, sabemos que por ahí pasa parte de la solución. Bueno, esa es parte, esa alentadora a partir de ojalá que desde esta terrible situación que se ha dado con todo, con Natalia, con Micaela, con Ruth, con todas estas chicas, estas mujeres ahí en Bariloche, se pueda dar esta organización y que también nos ayude, porque acá decíamos en Viedma que no es algo que ocurre así aislado en Bariloche, sino que situaciones de violencia se están dando lamentablemente minuto a minuto, así que... Estas son las más resonantes. Pero hay un sistema que se expresa en muchísimos hogares, en muchísimas familias, se está expresando. se está expresando la violencia de género en formas más atenuadas, pero que en definitiva en algún momento pueden estallar, ¿no? Esas son las manifestaciones más calientes, pero se vive, la violencia de género es cotidiana, lamentablemente. Marina, muchas gracias por estos minutos. Nuevamente te llevo al primer tema que hablamos. ¿Te parece entonces, desde tu mirada, lógica la designación de Altuna como jefe de policía, teniendo en cuenta que era un abogado que defendía a la policía? Y yo entiendo que ese lugar le pertenece más, le corresponde más que el lugar de fiscal, donde se requieren las virtudes de imparcialidad y objetividad, que al haber sido un abogado de parte siempre de la policía, defensor de policías cuando están cuestionados por crímenes ilegales, por torturas, por homicidios, lo que fuere, al ser un abogado que siempre trabajó en eso, bueno, el puesto de fiscal realmente, entiendo, no le correspondía. Bueno, esa designación de alguna manera es como una sustitución de una cosa por la otra, y por lo menos es un lugar que le corresponde más. Ahora, si hay manifestaciones en contra de dichos por ahí vertidos y demás, bueno, ciertas, sería bueno que se retractara y que explicara públicamente todo ello, ¿no?